¡Buenas, buenas! ¡Hola! Buenas noches. Buenas noches a toda la people que nos sigue todos los martes aquí en Los Matices de Débora. Empezamos con una bandota, Diablos y Norchet. Le recomendamos. Y hoy estamos con unos invitadísimos. Estamos con un colega. ¡Qué gusto! Estamos con Marlon de Estudios Cross y Luz. Estamos con Cristian y Alison. Por favor. Como la banda Tapirna. Hola, buenas noches. Qué gusto compartir micrófonos, chicas. Ya hace rato que quería locutar un rato en Los Matices. Creo que es la primera vez, ¿no? Sí. Es la, ¿no? Es la primera vez que nos acompañamos ahí en los micrófonos. Así que nada, muchas gracias la invitación. Y aquí estoy haciéndoles el aguante a los amigos de Estudios Crusty Loop. Ahí. Igual hola a toda la gente que está escuchando, un saludo y gracias igual a ustedes por la invitación, bacán. Gracias. Pues chicos. Chicos, chicas, bacán, muchas gracias a los Matices de Débora por invitarnos, bacán en la colita. Con chocolate nos recibieron. Como debe de ser. Se debe tratar a un invitado, y llega a la casa de uno, a hacerle sentir bonito. Lindísimo. Eso es nuestro enganche, por eso. Se van contentos todos. Se van contentos y nos quieren, así. No puede fallar esto. Son los trucos así, así les engatusamos a toditos. Para que hablen bien de uno. Así. Que vuelvan, así. Te dan un chocolate. Vengan, vengan. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Estudios Cross y Luz? Me encantó el nombre. Me fascinó. Yo que soy fanática de los Simpsons. Es como ¡ah! O sea, realmente para cuando pusimos el nombre fue en mi cabeza fue exactamente por eso. Por los Simpsons fue como que dije Estudios Cross y Luz. No me di cuenta de nada más. Luego nos hicieron caer en cuenta. Por ejemplo, mi apodo es Crusty. ¿Ya? Y el de ella es Luna. ¿Ya? Entonces cuando se junta, termina siendo exactamente lo mismo. ¡Oh, qué bacán! ¿Ustedes son novios? De esposos. ¡Oh, qué bacán! O sea, que tienen su propia empresa. Genial. Sí, sí. ¡Oh, bacán! Y bueno, chicos, cuéntenos lo que se viene. Bueno, estamos preparando con Estudios Crostilú un evento para este sábado 15 de abril en la capital deportiva. Vamos a estar presentando con un concierto con la banda Voodoo Zombie de Chile. Hay 4 bandas nacionales y hay un poco igual de actividades, así, teatro, exposición de arte bizarro, maquillaje artístico, tatuajes en vivo. Vamos a tener, bueno, algunas cosas, ¿no? Invitamos a varios artistas, vamos a tener exposición dentro de la exposición bizarra, cortometrajes, pintura, fotografía, y luego el concierto, un after, ¿no? Para que bailen hasta el amanecer. Como todo buen concierto debe tener un after. Sí, claro, sí, no hay chiste. Destrucción, así. ¿Va a haber destrucción, chicos? Sí, ¿qué ofrece ese after, así? Ofrece es una fiesta con las bandas. Cerveza, rock and roll. Por DJ. ¿Dónde es ese lugar que mencionas? La capital deportiva queda en la Mariano del Sur y Occidental, junto a la UTE. Ahí hay un complejo así grande. Justo la dicho. Así muy perdidita. Sí. Sí. No, para que nadie molesta. De algunas bandas que vi que iban a estar, era Vaticano, era Rockin' Cruel, Rockin' Crueles, sí. El trío Caligari. Más o menos estas bandas se manejan por rockabilly, psychobilly, punk también. Sí, las estaba escuchando y qué buen cartel. O sea, sí, son buenas las bandas. Son buenas las bandas. Algo también que veía es como que ya los zombies es como ya una... No solamente son fans, ya es una doctrina, ya manejan bastante una filosofía. Cuéntanos un poco de eso. O sea, de lo que yo entiendo en este tema zombie, he visto, sí, más bien desde que empezamos este proyecto de Estudios Crusty Loop, que como que el primer trabajo nuestro es este evento Voodoo Zombie. Entonces ha sido como un proceso de irnos empapando también del tema zombie. Y no sé si se le puede llamar una moda para muchas personas. Yo creo que es una cultura. Es una tribu urbana, o sea. Ajá. Por ahí viene la cosa. Entonces, entiendo que hay gente que en verdad le mueve. Le mueve. Entiendo que hay gente. Sí, es que, por ejemplo, para mí, netamente es del evento en sí, como la cosa musical. Okay. El relleno de ese evento ya vino con temática zombie. Por eso te digo, ha sido como mientras conseguimos contactos de ciertas cosas, hay gente que nos hemos encontrado con que le fascina la cosa zombie. Sí, pero eso es alguna cosa ya más de los chamos, así, ya, no, de los creas, más. No, no, no, que no, le gusta, cacho. Sí. O sea, ponte, ha habido, estamos así llamando a mucha gente del zombie walk, así que ponte, sea todos los años. Claro. Y sí, va una cantidad de gente impresionante, o sea, es algo. Y por ejemplo, hace un par de semanas hicimos contacto con el organizador de un evento que va a haber también aquí en la Casa de la Cultura. Entonces vamos a hacer como una especie de intervención en este evento de ellos. Y la persona esta, no sé, debe bordear los 45 años y ama a los zombies. Sí, o sea, sí, mi mamá me hace el cosplay, yo sé. O sea, el man comenzó con la noche, la noche de los muertos vivientes. Los verdaderos zombies. Claro. Es un man que sí da un miedito, pues, cuando era chico. Pero, o sea, yo creo que sí es de alguna, es como más o menos como para cuando nuestra época y antes. ¿Qué quiere decir? O sea, estamos viejos. O sea, cuando un metalero era metalero en todo su esplendor, en toda su vestimenta, su forma de hablar, en su todo, cacha. Imagino que es algo parecido. Porque hay mucha tele, escuchamos. Mucha película. Dígalo, dígalo. O sea, justo es por ahí, es la onda del performance que se maneja desde la onda zombie. Porque lo que decía Luna, o sea, tienes en la caminata zombie, no solo aquí en Quito, sino casi en toda Latinoamérica, en Chile mismo, por ejemplo, que es la banda de donde viene Bobby Zombie. En Chile, año a año, la marcha que más tuvieron fueron 9.500 personas, más o menos. Y organiza Voodoo Zombie, de hecho, la Zombie Walk en Santiago. 9.500 gentes, y tú veías desde bebés zombies, así con el maquillaje así abierto del cachete. Hasta gente de 60, 70, 40 años vestida igual de zombie. Precisamente porque viene de toda esa cultura, no solo de la onda de maquillarse, ni del miedo, ni de nada, sino de la onda del cine, la onda de la literatura. Tienes a full gente que. Los juegos mismos, las series de televisión, etcétera. Tienes a full gente que le gustan los cuentos de terror. Y al momento de querer exteriorizar ese tipo de cosas, más allá de que te gusten o no, o en una conversación, creo que se aprovecha mucho el performance del zombie. Claro. Ser parte de eso. ¿Cómo ser parte de eso? Yo, ajá, justo estaba haciendo una grabación para este evento de Voodoo Zombie el fin de semana, y me tocó maquillar mis brazos de zombie. Y en verdad, en el momento te sientes, ¿no? Y ya le gustó. ¡Está maquillado! ¡Pone la cámara! ¿Sí? Me voy a hacer cosplay, ¿no? Ya, ya, pienso comer alguna niña. Me la voy a comer. Y en verdad es tenaz, porque desde el mismo hecho de exteriorizar el rugido, ¿no? Está muy bacán, porque sientes algo, es hacer algo distinto ya en tu cotidianidad. Nosotros tenemos así igual otro pana con el que hemos estado haciendo videos y cosas así. Hace un par de semanas hacíamos uno con ellos en la calle. Y este loco se mete tanto en su personaje que se mete unos suelazos así. ¿En serio? Pero sigue así. Ahorraste el maquillaje, así, estoy listo. Les ataca los carros, así. Se mete full. O sea, lo bacán que en este nuevo movimiento urbano, aquí, mientras más feo estás, es mejor, cacho. Claro. Ya no quería. Más, exacto. Menos maquillaje, no, más chance de que te crean, así. Vamos allá. No, wow, no, qué no. Genial. ¿Y va a haber como algún concurso de disfraces? Tenemos que ir disfrazados. O sea, tenemos ahorita un par de promociones igual, así. Una que es como para ganarte el. Estar ahí en la prueba de sonido con la banda. Y creo que estamos pensando, no sé, para el día del evento, como a los disfrazados promoción o algo así. Pero para el sorteo de los pases para la prueba de sonido, tienen que subir su foto disfrazados, ¿no? Tienen que compartir a la página de Krusty Luo de Voodoo Zombie en Quito y entran automáticamente al sorteo. Tres cupos, ¿no? Para el barco. Tenemos también la gente que vaya disfrazada, también les vamos a dar alguito por ahí, sorpresa, cualquier cosita. Un cerebro humano. Que te gusten, ¿no? Otra promoción, los cumpleaños entran gratis, ¿no? Entonces, el cumpleañero lleva su cédula y entra completamente gratis. Wow, qué genial. Así que la people ya lo sabe, si quiere ir a Voodoo Zombie con todo el cartel ecuatoriano que está de lujo, tiene que subir su foto a la página de Krusty Luo. Ya, disfrazado, obviamente. Y los cumpleaños entran gratis. Muy bien. Vamos con algo de Voodoo Zombie para que la gente que tal vez no conozca vaya oyendo, vaya disfrutando y vaya llevando. ¿Sí? Vamos ahí. Tres contagiados. Ocho contagiados. Esto ha comenzado y no va a parar. Veo 100 contagiados. Miles de contagiados. Millones contagiados. Esto se expande por su ciudad. No hay cura sin remedios para que rezar. Serás huésped de otro enfermo si ya no lo estás. El fin del mundo llegará. Muertos y enterrados, cuerpos quemados. Tu oscuro final te condenará, porque con sangre escrito está. No hay cura sin remedios para que rezar. Serás huésped de otro enfermo si ya no lo estás. No hay cura sin remedios para que rezar. Serás huésped de otro enfermo si ya no lo Estamos de regreso y qué bacán, vean chicos, ahí nos traen un poquito de talento chileno, qué chévere escuchar una banda ahí, porque acá también el movimiento rockabilly, psychobilly, yo he visto ahí muy buena música y todo, pero qué chévere los tiempos, yo he visto solo, o sea, de rockabilly, de ese género, solo estilo, escena nacional, escena ecuatoriana, pero por fin ahí también de ley. Saborear. O sea, la onda de justo de Voodoo Zombie es que como que también son de los primeros grupos así en Latinoamérica que empezaron como a poner el género, como a poner así en el sonido de la gente el género, primero en Chile y luego ya pasó a Colombia, etcétera. Y a partir de que digamos como que los Voodoo Zombie le metieron un poco más de maquillaje, performance, más de digamos de onda en el show, empezaron a ser llamados como afuera, y eso también ayudó como para que se implante como una onda muy particular en ellos, por eso son como catalogados psychobilly latino, eso dicen ellos, que hacen un género de psychobilly latino. Claro, porque por ejemplo el género se diferencia bastante, tú escuchas así bandas de psychobilly por ejemplo europeo y es la musicalmente es mucho más punk así. En cambio, Voodoo Zombie, vos escuchas, es como más rock and roll. Bailar. Latino, ¿no? Sí. Entonces, es como su género, el psychobilly latino. Que horror. Pero punk, claro, que decía, está para para morirse aquí los latinos. Descubrir lo que tenemos, claro. Los latinos que los europeos no tienen. Claro, los zombies de acá tienen más sabor también. Más carne. Los zombies son flacos, chupados de aquí, ¿ves? Se van a empachar. Somos los zombies, los pasarían. Eso es, muchachos. Cuéntenos más. Le estabas contando aquí en interno, corto, sobre los tatuajes, que yo creo que mucha gente va a participar para eso de leyes. Sí, vamos a tener ahí en el evento tatuaje en vivo. Entonces, tienen que estar igual atentos ahí a la página de Estudios Crostilú, porque por ahí vamos a hacer las publicaciones de la promoción. Entonces, es más, no sé, de esa promoción así ha de ser como comparte tal cosa y pueden llevarse un tatuaje que se lo pueden hacer el día del evento ahí, vivito. Eso sí está, así que a toda la people, participe, no se quede fuera. Ya faltan solo 2 semanas, ¿verdad? Ya, poquito. Ah, no, más. 3 semanas falta todavía. Yo ya me estoy adelantando, ya quiero ir. Oye, usted, don Isa, ¿de qué está encargado ahí? De ir. No, nosotros dentro de la Polo estamos ahí también apoyándoles a Estudios Crostilú, porque les conocemos desde hace algún rato, precisamente por la música. Nos conocemos hace tiempo. Yo pogueaba con las canciones de Marlon, porque él es músico, de hecho. ¿En serio? Cuente un poco de su vida musical. Por favor. Ya lo mencionaron, tiene que hablar. No va a dejar con la pinta. Sí, bacán. He tenido la oportunidad de tocar con algunas bandas de aquí, más que todo en el género, en el punk. En esa época, ¿qué hablo? De parásitos psicóticos. Bien. Los psicóticos todavía tocamos. Sí, parásitos. Bien fan que se la llevó a casa. Ahí. Lo bacán de eso es que yo tengo un audio de Marlon de hace como 4 años atrás, que siempre le cuento eso, cuando él decía, loco, es hora de como hacer eventos que nosotros nos sintamos conformes, o sea, de que nosotros nos sintamos cómodos, no solo con la música, sino con el evento como tal. Y fue bacán porque no solo se quedó como en las palabras que dijo en ese momento, ¿no? Oh. Ahora, como, sí, 4 años después, ya se ve como reflejado precisamente eso, ¿no? El hecho y el gusto de querer hacer un evento a lo bien, a lo que nos gusta a nosotros. Claro. O sea, en realidad la idea de este evento así fue como que incluir muchas personas así que hagan arte, cultura, hacer un acolite bacán, que la gente así, los que estamos organizando, se sientan bacán. Las personas de las bandas y las personas que compren su entrada, que digan, oye, o sea, fue un evento full chévere, full bacán, valió la pena pagar esa entrada, ¿me entiendes? O sea, va a ser algo que van a salir realmente felices, así, van a bailar así hasta las 4 de la mañana y van a decir, bacán, fui, ¿cachas? Es que de eso se trata, porque ya la escena independiente es una comunidad, de eso se trata, darnos una mano, y es como ustedes se conocen y ahora están logrando algo, qué bacán. Sí, bacán. O sea, la idea siempre, yo no me acuerdo de ese audio, ¿no? Pero sí, o sea, Cris siempre lo recalca, sí, ¿sí? Hay que escucharlo ya. O sea, verdad, es como que después de haber tocado desde el lado como de banda en varios conciertos, creo que en mi vida ha habido uno que yo diga, bien, esos manes cómo organizaron, ¿sí, cacha? Porque siempre hay detalles, o sea, por ejemplo, o, no sé, dale aunque sea un sándwich a las bandas, ¿sí, cacha? Algo, ¿sí, cacha? Pon buen sonido, búscate un lugar adecuado. Claro, porque, o sea, lo que normalmente se hace, por así decirlo, en el underground, es como, ah, me busco este hueco donde meto 50 personas y como salgo. Y allá, y el audio es y no, horrible. O sea, no, si te das cuenta, claro. Hay bandas que merecen... O sea, que se las, claro, se las maneje de otra forma, eventos mismos, sí. Que se maneje de otra forma el underground, como que sacarlo, destapar el hueco y mostrarle a la gente que existimos acá y hacemos cosas. A mí me parece bien eso, lo que ustedes dicen de ser buenos organizadores. Lo que tú dijiste es lo más importante, creo, porque siempre te arrepientes de pagar tu entrada generalmente. Claro. Cuando termina el evento dices, maldición, pues nos hubiéramos ido a chupar, me hubiera comprado comida. Y es como que, y eso te hace valorar a la escena. Dices, ah, bueno, qué bien estos chicos lo organizaron, muy chévere. Voy a pagar otra vez, así. Claro. Eso le anima full a la gente, claro, eso me encanta. Sí, o sea, igual la idea es como que presentar un buen proyecto, así, algo bacán, como para que los próximos eventos la gente diga, ah, hicieron Estudios Crostilú, bacán, vamos de uno. O sea, va a ser un evento y concierto bacán. No, se me parece chévere que se pueda poner, o sea, seriedad en las cosas, no por ser independiente, tiene que estar mal hecho, claro. O sea, tienes que aguantarte unos baños feos, las bandas no viven solo bielando, o sea, alguna comidita, sí, y sobre todo si les dan tanta biela, por lo menos un baño para circular esa biela, ¿cachai? No, qué chévere, porque es que muchas veces pasa eso, de que bueno, como es underground tienes que aguantarte, o sea, no es un chance, pero no es recoger y que te maltraten, ni como músico, ni como espectador, como persona igual. Porque está bueno que se comiencen a hacer las cosas con más respeto, así con más calidad. Es que si nosotros mismos no empezamos teniendo ese autorrespeto en hacer las cosas, no podemos esperar nada de los que no conforman como nuestro entorno, si cachas. Excelente, escucharán, hay algunos organizadores, dueños de bares, explotadores de bandas que todavía deudan a la gente, a los sí, músicos que van ahí, por mirando. Favor. Muy bien, salen de ejemplo aquí representando, representando bien. Representando Ecuador. Esa es. Buena. Bueno, vamos con más música, vamos con algo de Rock and Crawlers, me encantó esa banda, me pareció súper genial. Bueno. Saludos a los brothers. Era que les traigan. Hubiera sido bacán tener a una tocadita en vivo, sí. Que les den el chocolate. Se los pierden. Matices de esa es. regresamos, queremos mandar un gran saludo a Álvaro Chávez. Y aquí que les manda saludos a todos. Saludos, Alvarito, ahí, qué bacán que sigas conectado. Saludos a Lienzo, que siempre le digo, caigan, y dicen, no, ya mismo, no, que no sé cuánto. ¿Verdad? Ya, pues que pilas, ahí ya le hicieron la foca, ahora venga. Por vergüenza, aunque sea. Y le esperamos en el Vudú Zombie, ¿verdad? De ley tienes que caer, Alvarito. Fijo, fijo. Oigan, muchachos, ¿y cuánto tiempo llevan con Estudios Crustilú? ¿Cómo empezó? A mí me parece genial que generalmente se casan y cada uno se dedica a su carrera, pero una fusión debe ser mucho más bacana. También deben tener sus rollos ahí. Obviamente, claro. Cada quien tiene su nota y este es así como que de los dos. O sea, igual, como que sí. Ha sido un proceso bacán, igual, así como que haber empezado con este proyecto. Por ejemplo, yo venía haciendo ya eventos así locales con otra productora, que Siniestro Producciones se llama. Entonces, con ellos como que mucha gente se fueron abriendo, quedamos dos. El otro pana se fue a vivir a España y yo quedé solo. Entonces dije, no, ya, bueno, voy a hacer otra cosa por acá. Eso fue el año anterior. Entonces dije, tengo que empezar 2017 con algo de afuera de ley, así. Y pum, bueno, apareció esta oportunidad con Vudú Zombie y ahí empezó Estudios Crustilú, así. Los manes de todos de Vudú Zombie, o sea, tranquilo, frescaso, en venir acá al país. Frescaso, frescaso. ¿Han venido antes por acá o es la primera vez que vienen a Ecuador? Primera vez que vienen a tocar acá. Muy felices, están así más bien con ganas de ya venir, de tomar. ¿Qué se toma por allá? Sí, un aguardientico. Guanchaca, guanchaca. Caña. Entonces, más bien de parte de ellos, siempre abiertos a cuando nosotros les decimos, vean, queremos hacer esto, queremos hacer esta otra cosa. De una, los manes, de una, sí. Y está pensado hacer una sesión por Sonora aquí con un zombie también. Y cuando les dijimos eso, de una, dijeron, wow, todo bien. Qué bacán. Sí, y qué bueno que hay esa apertura también, porque sí. Hay veces que también banditos locales son bien estrechos. Nosotros nos hemos tocado con bandas locales algunas veces, que es como, loco, hagamos esto, no, pero ya ver, y cuánto, yo como, ya, entonces como que sí, las bandas de afuera son a veces más entradoras. Es que de eso se trata, no sé, de darte a conocer y pasarlo bacán, conocer otro país, no sé. Imagínate para ellos venir un fin de semana a tocar aquí. Claro. Muy bacán. O sea que Estudios Crustilú inició con... con este proyecto Vudú Zombie. Y aquí tenemos otro proyecto que viene igual ya... Sí, ya estamos casi cerca ya. Para mayo tenemos otro con otra banda también de afuera que todavía no podemos decir, ¿no? Pero es una banda. Ah, una de las. Una pista de quiénes son, así, para que los que no, conocen ya el sería muy evidente. Más bien a la gente ahora que le gusta. Ahora vamos a cambiar a reggaetón, dice. Probablemente. Más bien a la gente que le gusta, así, el post-punk. El. Electropunk. Pero es una bandísima. Así que ya mismo se viene. ¿De dónde son? España. Vamos a investigar y vamos a hoy mismo. Bueno, esperamos que estén por acá otra vez y que nos aquí nos cuenten la buena noticia. Vamos con más música, vamos con más del cartel. Tenemos a Dr. Frankenstein. ¿Sí? Sí, Dr. Frankenstein. Para que lo oigan. Thank you. Buenas noches, damas y caballeros. Estamos aquí en Los Matices de Débora y hoy tenemos una invitada especialísima, la única, la inigualable, la mismísima Shakira. Flash informativo. Esta noche en nuestro mundo enfermo y triste tenemos en exclusiva a Malcolm Brenner, el autor del libro La diosa mojada, que relata la historia de amor entre un hombre y un delfín. Cuéntanos, Malcolm, ¿cómo fue tu experiencia de amor con Dolly? Después de lo que siento de amor, al fin puso su hocico en mi hombro. Me abrazó con sus aletas y nos miramos a los ojos por un minuto. ¿Y tú, Dolly, tienes algo que decir? Radio Tocada. Desgenerados. Martes de Moraleja. Todo esto y mucho más en... Los Matices de Débora. Bueno, regresamos. Queremos mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Un saludo a Adrián Jacome, que nos dice que nos está viendo, nos está escuchando. ¡Hola! ¡Hola! Gracias por seguirnos. Le esperamos que caiga el Vudú Zombie este próximo 15 de abril. De ley va a ir el... Con su cosplay ahí, destripado. Sí. Esa es, y bueno, también queremos saludar a nuestro auspiciante. Pero por favor, Choco Freak. La causa de sensación, así. La causa de la alegría de salimos nuestro programa. Salimos felices de aquí. Es Choco nuestro Freak. Enganche con la con el invitado, así. Esa es, ya nos estaba reclamando que no les damos la pauta, así que ahora sí les voy a decir: chocolates personalizados para todo tipo de evento, todo tipo. Bueno, hacen maravillas, así que si quiere hacerlo en tarjetita, bombones, todo lo que quiera puede buscar en la página www.chocofreak.com o pueden escribir a info@choco-freak. Ese es. Sí. Ya me había olvidado. Sí. Perdón. Las cascaritas de naranja. Las cascaritas de naranja con otras de chocolate. Ay, una belleza. Está re lindo. Así nos contrató. Claro, así. Solo el primer día, así. Chicas, este proyecto, un chocolate. Les comento otro chocolate también. Ya voy a venir yo, entonces, para crearte. Te convenzan con chocolate. Después no le enganche, después no hay nada. Ni nada. Mentira. Eso se dice en interno. Mentira. Eso es, muchachos. Bueno, nos queda poco tiempo de programa, así que inviten otra vez a la gente. Todo lo que va a haber, cuéntenos un poco de todo lo que han estado organizando. Va a haber luces, va a haber videos, va a haber... ¿Qué más? Bacán. Les invitamos nuevamente el 15 de abril en la Capital Deportiva, en la Mariana de Jesús y Occidental. Esto queda al lado de la UTE. Tal vez vaya a haber transporte también, vamos a organizar eso. Vengan a Vudú Zombie desde Chile. Les va a acompañar Vaticano, Trío Caligari, Dr. Frankenstein y Rocking Crueles. Luego de todo esto, vamos a tener After Party con DJ Franktic. Hasta las 15. Vamos a tener tatuajes en vivo, body painting. Va a venir también las chicas de La Mancha. Va a haber maquillaje zombie. Y feria. ¿Qué va a estar ahí? Va a haber feria. Va a haber feria de aquí del Cris, Expo de Arte Bizarro. Manden sus convocatorias a Estudios Crostilú. @gmail.com. Bueno, eso, pueden conseguir sus entradas en todos los puntos de venta, pueden meterse a la página de Vudú Zombie en Quito, ahí están toda la información. Por el momento tenemos de entrada de $30 hasta finales de marzo y a partir de abril 35. Si desean la entrada VIP, contiene ingreso al concierto, ingreso a al after con todas las bandas, incluido Vudú Zombie, una mordidita, un recuerdo con mordidita incluida. Recuerdo. Y las 10 primeras personas. Las 10 personas que compraron esa entrada. Se ganaron su disco. Ganaron su disco autografiado ahí, original de Vudu Zombie. Entonces, vayan, no se lo pueden perder. Vayan disfrazados, cumpleañeros, vayan a festejar su cumpleaños de allá. Y de paso, los cumpleaños solo el día del evento. Sí, solo el día del evento. Y con ir con la cédula. Con la cédula en la puerta, es mi cumpleaños, entra gratis. Si cumpleaños mi mamá y yo quiero entrar. Entra la mamá, ah, pero la mamá. La siguiente. Oh. Yo recordarles, así como igual de promociones, está habiendo una promoción para el backstage. Hay 3 pases de backstage, con eso pueden entrar a la prueba de sonido, estar con Boo Zombie, con la banda ahí, tomarse fotos, conversar un rato, grabarse, lo que sea, y ver la prueba de sonido de en vivo de Voodoo Zombie. Para eso tienen que compartir su mejor maquillaje, su mejor foto zombie, y básicamente de ahí vamos a escoger a las 3 personas. Por ahí había 2 inscritos que en estos días ya mandaron la foto, así que sigan nomás mandando. Pueden maquillarse, intenten hacer maquillaje zombie. La dinámica hay que... ¿Cómo es? La dinámica es que tiene, o sea, si a alguien le gusta así como la onda de maquillarse zombie, se toma una selfie y comparte la foto en la página de Voodoo Zombie o de Estudios Crostilo, en cualquiera de las 2 páginas. Y ahí ya hacemos el escogitamiento a la mejor, así, la mejor más foto, fiero, así. Al más fiero va directo, entra de una, se gana de una. Y nada, pues como les digo, eso les da el acceso al backstage, a la prueba de sonido, que va a ser unas horas antes del evento, así que ahí pueden estar con los Voodoo Zombie todo el tiempo, así todo el rato, para que les conozcan. Wow, más gana. Pero también están vendiendo entradas para el backstage, ¿verdad? No, para el backstage no hay, solo 3 personas. No, así personas nada más que van a ser escogidas. Y eso también, ojo, no es necesario que haya comprado la entrada, pero si es que ya compró la entrada, mucho mejor, porque ya se queda al concierto. Que no se queden con las ganas. Claro, que no se quede con la gana, pero si no tiene la entrada y quiere ir a conocerle a la banda y quiere ganarse por ahí, también puede hacerlo, pero mejor que vaya de una vez con la entrada. Seguro. No se creo que el problema de la Polu se sortean entradas también. También en el de la Polu estamos sorteando un par de entradas ahí, así que ya eso vamos a anunciar mañana, básicamente mañana que estamos al aire con la Polo. Ahí estamos anunciando todas las semanas, vamos a tener un par de entradas de sorteo ahí para que la gente esté pendiente también. Pilas, gente, no se puede perder este gran concierto. Recuerden dónde pueden adquirir las entradas. Es que hay un montón de puntos de venta. Podemos conseguir las entradas en la Capital Deportiva, Arteria Tattoo, esto queda en la 6 de diciembre, Supai Tattoo, La Dolorosa Tattoo en el Condado, Metal Center en el Caracol, Más Trapos en el Recreo, Más Trapos en el Bosque, 80s Forever, esto es en Ambato, La Chacra, esto es en Cuenca, y Leonas Tattoo en Guayaquil. Para todo el Ecuador, vea. Para todo el Ecuador. Un evento, qué bestia, nunca he visto un evento que tenga así tanto alcance en ventas en todas las ciudades. ¿Cómo lo lograron? Así, hubo full gente dispuesta así a colitarles la vender y hacer todo. Puntos de venta, sí, más bien la gente, ha sido una cosa media loca, porque desde que armamos el proyecto, solo han llegado así las cosas. De una nos llegan así como, ¿quieres de una? Igual, quiero también anunciar, va a ir a vender comida el Dallas. Ah, que también es auspiciante. Sí, es un auspiciante, entonces bacán, vayan y coman rico. A ver, ¿qué vende Dallas? Creo que vas algo de parrilla, no sé. Sanduchitos, algo de parrilla, creo que su cualquier bielita por ahí. Unas hamburguesas, gualitas. Qué rico, con una bielita. O sea que no necesita la gente salir, sino quedarse ahí, porque tiene todo. Tiene body paint, tiene tatuajes, tiene comida, tiene biela. Feria. Música. Feria, o sea, vea. También seguridad, para que la gente vaya ya, qué se permite, qué no se permite, para que no haya este tipo de roces a la entrada y que la gente, no, nadie dijo nada, y yo quería entrar con mi botella, con mi cadena, con mi pistola, con el... O sea, yo creo que, trago no puede meter la gente. Cortapunzantes, cuchillos, cosas así. Y de ahí yo creo que, nosotros, por ejemplo, nos exigen en el tema de cuando se hacen los permisos que haya una empresa de seguridad. No entiendo todavía si es que se puede con correa y cosas así, pero yo creería que mejor no lleven. Sí, no. Yo ya he perdido unos cuantos espejos, pintas de depilar, paraguas, perfume, pega, sí. Pero es que la gente va disfrazada, igual les dejan entrar así, no hay problema. ¿Cuentan con la policía o algún tipo de seguridad? O sea, ustedes lo hacen. Nosotros tenemos el staff de seguridad y aparte creo que vamos a tener unas 4 personas en puertas y cosas así. Pero policía no, esperamos que le esperamos. Que no llegue. No están invitados. No, va a ser el 16 de abril. ¿Y qué tal la acogida en las ventas en las otras ciudades? Así como en Ambar. Bien, o sea, en un principio como que no se movía hasta que la gente también, nosotros por ejemplo en redes sociales, tengamos más alcances. Ahora como que ya se está moviendo más el evento, la gente se entera más, entonces en las ciudades, en las otras ciudades sí, se empieza a mover ya mejor. Qué bacán, muchachos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, muchas ustedes, gracias por la invitación. Esperamos vernos allá, todos disfrazados. Sí. Ustedes tienen que estar disfrazados. Sí, sí, sí. Son gris en especial. Que yo ya aprendí el fin de semana a maquillar. Ay, ¿de qué se va a disfrazar? No sé, ahí ya me inventaré, pero de ley un cortado, un algo de ley tiene que haber. Traerá un cerebro. Un cerebro. Lleven su cerebro, ¿no? Si alguno lo usa, llévelo, por favor. No, no se olvide de llevar su cerebro. Bueno, gente, muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo más? Sí, yo quería agradecerles un montón a ustedes por el espacio. Qué bacán verles a los tiempos y compartir por primera vez los micrófonos, que no sea la primera vez. Yo también contarles a la gente que se la Polo, en cambio, está preparando ahí un evento para el 12 de abril. Cerquita del evento de Voodoo Zombie, así que también estaremos por aquí ahí molestándolos para anunciar ese evento. Venga, venga, ya sabe, ya sabe. Invitaciones por el chocolate, en realidad. No, ya no hay. No sabía lo que le dije. No sabía lo que le dije. Solo la primera vez. Es así como los dealers, así. Solo es como los dealers, nomás. Claro. Primera vez la gratis. Después ya nos cuesta. Todos somos, somos amigos. Eso es, muchachos. Marlon, Allison, Cristian, muchísimas gracias. Acá, muchas gracias. Igual, las Matices de Débora, lindas así, venir acá a conocerles, compartir con ustedes acá. Son bienvenidos cuando quieran. Igual esperamos a todas las bandas que van a participar, que puedan caer al programa. Igual son bienvenidos. ¿Les parece si sugieren alguna canción para despedirnos? Solito. De sus picardías, ¿te acuerdas? Las redes sociales ahí. Saludos al César también que está conectado. Saludos. Voodoo Zombie, pues escuchen. Ya, Voodoo Zombie. Hola, chicos. Yo quiero escuchar, amigos, si es que está por ahí una canción de Voodoo Zombie que se llama Camino de Sangre, que a mí en lo personal es la primera canción que escuché de Voodoo Zombie, así mismo hace unos 10 años, y desde ahí me quedé full conectado. Me pasó lo mismo que al Marlon. Escuché, me encantó, dejé un rato por ahí, me olvidé y luego volvió a mi vida. Y ahora qué bacán poder estar así. Como esos grandes amores. Como esos recuerdos que van quedando. Así que nada, escuchemos. Esto viene desde Voodoo Zombie, desde Chile, que van a estar por primera vez el 15 de abril acá en Quito. Y se llama Camino. Esa es. Bueno, nos despedimos. Hasta el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Ustedes son Marlon, Cristian, Allison. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! En picada cae el sobre con salón y con cuerpo. Y fue en un